Ok, podemos comenzar con la lectura. Vamos a empezar por el capítulo número 7. Y nuestro compañero Goynes va a leer. Yo, buen día a todas, a toda la concurrencia. La 27, página 27. El título que es Cuando el dinero se vuelve irrelevante. En este capítulo discutiremos un enfoque claro y directo. Perdón, antes de seguir, explico que si desaparezco es que se cortó la luz. Así que bueno. En este capítulo discutiremos un enfoque claro y directo para el rediseño de la cultura en el que la guerra, la pobreza, el hambre, las deudas y el sufrimiento humano son vistos no solo como evitables, sino totalmente inaceptables. Este nuevo diseño social busca eliminar las causas subyacentes de nuestros problemas. Pero estos no pueden ser eliminados en el marco del presente orden monetario y político. La preocupación principal de las grandes corporaciones es la ganancia. Este estrecho interés resultará ulteriormente en el fin de nuestro sistema económico. Si el sistema monetario permanece, enfrentaremos un continuo incremento del desempleo tecnológico, como se ha visto en la reducción de personas. Necesitamos menos personas con mayores habilidades para apoyar la producción. Todos los demás se vuelven irrelevantes, excepto como consumidores. Solo es cuestión de tiempo antes de que la automatización reemplace a las personas en todas las áreas, lo cual resultará en una falta de poder adquisitivo para comprar los bienes producidos. Incluso en un mercado en expansión, esto provocará problemas masivos e inmanejables. Durante los años 30, en la peor de la Gran Recesión, la administración de Roosevelt aprobó una nueva legislación dirigida a minimizar las tendencias revolucionarias y abordar el problema del desempleo proporcionando trabajos a través de WPA o WPA, Administración para el Progreso del Empleo, campamentos, cuerpos civiles de conservación y Administración para la Recuperación Nacional. Campamentos transitorios y proyectos artísticos federales, creados todos como proyectos para el fomento del trabajo. Sin embargo, a fin de cuentas, fue la Segunda Guerra Mundial la que sacó a Estados Unidos de la recesión mundial. Si permitimos que las condiciones actuales sigan su curso, pronto enfrentaremos otra recesión internacional de mayor magnitud aún. A principios de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía solamente 600 aviones de combate de primera clase, pero rápidamente se incrementó la producción a 90.000 aviones por año. ¿Teníamos suficiente dinero para pagar los instrumentos de guerra? No, no había suficiente oro o dinero, pero teníamos más que suficientes recursos. Los recursos disponibles y el personal, no el financiamiento, proporcionaron la producción y eficiencia requerida para ganar la guerra. Vivimos en una cultura que parece trabajar colectivamente solo en respuesta a una crisis. Únicamente en tiempos de guerra o desastre nacional nos movemos más allá del dinero y aplicamos los suficientes recursos y equipos interdisciplinarios para enfrentar la amenaza. Rara vez, si es que alguna vez, empleamos un esfuerzo coordinado para encontrar soluciones factibles a los problemas sociales. Si aplicáramos el mismo esfuerzo de movilización científica hacia el mejoramiento social que aplicamos durante una guerra o desastre, podríamos User lograr. joined your channel. User left your channel. Perdón, si aplicáramos el mismo esfuerzo de movilización científica hacia el mejoramiento social que aplicamos durante una guerra o desastre, podríamos lograr resultados a gran escala en un tiempo relativamente corto, pero se requiere de más tiempo y esfuerzo en la recopilación de evidencia experimental para apoyar órdenes sociales innovadoras. La tierra es abundante en recursos. Nuestra práctica de relacionarlos a través de métodos monetarios es irrelevante y contraproducente para el bienestar de las personas. La sociedad moderna tiene tecnologías muy avanzadas y fácilmente puede proveer más que suficiente para generar un nivel alto de vida para todos, implementando una economía basada en recursos. En palabras simples, una economía basada en recursos utiliza los recursos existentes en lugar del dinero. y proporciona una distribución equitativa de los bienes y servicios de una manera humanitaria y eficiente por toda la población, para toda la población. Es un sistema en el cual todos los recursos naturales sintéticos hechos por el hombre o por las máquinas están disponibles sin usar dinero, crédito, trueque o cualquier otra forma de deuda. Una economía basada en recursos utiliza los recursos de la tierra y el mar, el equipo físico y las plantas industriales para mejorar la vida de la población total. En una economía basada en recursos y no en el dinero, podemos con facilidad satisfacer las necesidades vitales y proporcionar un nivel de vida elevado a todos. En una economía basada en recursos, los recursos del mundo se consideran patrimonio común a todos los pueblos, superando poco a poco la necesidad de fronteras artificiales que separan a la gente. Este es el imperativo unificador. Debemos enfatizar que este enfoque de gobierno global no tiene absolutamente nada en común con los objetivos actuales de una élite para formar un gobierno mundial con ellos mismos y las grandes corporaciones en las cimas y la vasta mayoría de la población a su servicio. Nuestra visión de globalización otorga poder a cada persona en el planeta para hacer lo mejor que pueda hacer y no vivir subyugada a un cuerpo corporativo gobernante. Todos los sistemas sociales, sin importar su filosofía política, creencias religiosas o costumbres sociales, dependen a fin de cuentas de los recursos naturales, incluyendo aire, agua y agua limpios, tierra cultivable y tecnología, y el personal para mantener un nivel alto de vida. Esto puede lograrse mediante la aplicación inteligente y humanitaria de la ciencia y la tecnología. La verdadera riqueza de cualquier nación yace en sus recursos desarrollados y potenciales, y en la gente que trabaja por la eliminación de la escasez y la creación de una sociedad más humanista. El uso de sistemas computarizados a gran escala nos servirá para definir los parámetros de una economía basada en recursos y todos los proyectos de construcción que conformarán a los requisitos ambientales. La sobreexplotación será innecesaria y superada. En este momento, la NASA ha anunciado el uso de una poderosa supercomputadora paralela para evaluar el impacto global de las actividades nacionales y humanitarias en el clima. Una economía basada en recursos emplearía la tecnología para superar recursos escasos y usaría fuentes renovables de energía, computarizaría y automatizaría el proceso de fabricación e inventarios y diseñaría ciudades seguras, energéticamente eficientes, proveería asistencia médica y universal y mejor educación. Generaría un nuevo sistema de incentivos basado en mejorar la condición humana y ambiental. Lamentablemente, la ciencia y tecnología se han desviado de estos fines por razones de interés egoísta y ganancia monetaria basada en la obsolescencia programada, conocida en ocasiones como exclusión consciente de la eficiencia. Es una ironía que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, cuya función es dirigir las investigaciones hacia formas de incrementar el rendimiento de las cosechas, de hecho pague a los granjeros para que no produzcan a toda su capacidad mientras que muchos pasan hambre. Colocamos letreros junto a una autopista que dicen precaución, resbaloso con lluvia, cuando un enfoque más efectivo sería diseñar caminos en franjas abrasivas que no fueran resbalosas. Purificamos sistemas de agua agregándoles productos químicos sin considerar cómo estos se van acumulando. Existe un problema de desperdicios arrojados a los ríos y canales porque es más barato que los métodos más responsables de eliminación. Las industrias no logran instalar condensadores electrostáticos de sus plantas para evitar que partículas de materia sean liberadas a la atmósfera desde las chimeneas industriales, cuando esa tecnología ha estado disponible por más de 75 años. El sistema monetario no siempre aplica métodos conocidos que servirán mejor a las personas y al ambiente. En nuestra búsqueda por más, nos hemos cegado ante nuestra responsabilidad personal de cuestionar estos absurdos. Una sociedad basada en recursos no considera a todos accionistas igualitarios de la Tierra. Nos considera a todos accionistas igualitarios de la Tierra. Somos responsables tanto del planeta como de la relación entre nosotros. En una economía basada en recursos, mejorar la condición humana con la tecnología supeditada a esto es una precaución primordial. En dicha economía, la producción se logra por completo mediante la economía y los productos están disponibles para todos. Los conceptos de trabajo y ganarse la vida se vuelven irrelevantes. El enfoque está en tener una vida. En una economía monetaria, cuando se descuidan las consecuencias de la automatización, los avances de la ciencia y la tecnología pierden el sentido, excepto para unos cuantos elementos. Para entender mejor una economía basada en recursos, considere lo siguiente. Si todo el dinero del mundo de pronto desapareciera, pero permanecieran intactos la tierra fértil, las fábricas y otros recursos, podríamos construir cualquier cosa que eligiéramos construir y satisfacer cualquier necesidad humana. No es dinero lo que la gente necesita, sino satisfacer las necesidades cotidianas sin tener que apelar a un gobierno burocrático o cualquier otra instancia. En una economía basada en recursos, el dinero es irrelevante. De lo que se requiere es de los recursos y de la fabricación y distribución de los productos. Tomo aire. ¿Quieres que lea yo? Bueno. Ajá, en un sistema monetario, el poder adquisitivo no está relacionado con la capacidad de producir bienes y servicios. Por ejemplo, en una recesión hay computadoras en los aparadores de las tiendas y automóviles en las concesionarias, pero las personas no tienen poder adquisitivo para comprarlos. Las reglas del sistema monetario son obsoletas y crean conflictos, privaciones y sufrimiento humano innecesarios. En la cultura actual de la ganancia no se producen bienes con base en las necesidades humanas. No se construyen casas con base en las necesidades de la población, ni se cultivan alimentos en función de la demanda, ni se practica la medicina únicamente para curar enfermedades. La motivación fundamental de la industria es la ganancia. Consideremos el automóvil. Para reparar un auto convencional, primero hay que remover una gran cantidad de componentes antes de llegar al motor. ¿Por qué son tan complicados? Simplemente porque la facilidad de la reparación no es la preocupación de los fabricantes. Ellos no tienen que pagar para dar mantenimiento al carro. Hay toda una sección de la industria automotriz dedicada a sacar ganancias de las reparaciones de automóviles y camiones. Si los fabricantes fueran responsables del costo de las reparaciones, los autos y camiones serían fabricados de manera muy diferente, con otros materiales, rendimiento mejorados y componentes modulares fáciles de separar para llegar al motor. Esta modalidad de construcción sería típica en una economía basada en recursos. Muchos de los componentes del automóvil serían fácilmente desmontables para ahorrar tiempo y energía en raro caso de reparación, porque nadie se beneficiaría de reparar autos o cualquier otro producto. Por lo tanto, la calidad, la simplicidad en el servicio, el avance tecnológico serían las directrices principales del diseño. Con el tiempo, a través del desarrollo de rodamientos suspendidos magnéticamente, la lubricación y el desgaste podrían ser eliminados en su totalidad. También habrá dispositivos de proximidad en todos los vehículos para evitar colisiones. Las unidades de transporte automotriz así diseñadas estarían libres de servicio de mantenimiento por muchos años. Bueno, aquí creo que hay bastantes cosas para comentar. ¿Algún comentario? Sí, lo que pasa que bueno, ya comenté el jueves pasado de eso. No, no que importa. Me parece bien, me parece un buen punto que es central en todo esto, que se entienda que no necesitamos dinero, no necesitamos trabajar por ni someter a nadie ni someternos a nadie. Porque está la tecnología y están los recursos para crear un sistema global en el que todos podamos vivir una vida tranquila y desarrollar nuestras capacidades. Y listo. Ya, Es momento de dar ese paso. Obviamente a nosotros no nos va a tocar. Yo tengo la idea de eso. No lo vamos a ver, pero bueno. Creo que se está entendiendo todo esto. Las personas al menos están percibiendo de que tienen problemas, de que siguen habiendo problemas a pesar de tanta civilización. Hay guerras, hay delincuencia, hay una serie de cosas que te demuestra de que es un atraso más que nada. Así que bueno, esa es mi idea. Yo exactamente lo mismo que Oines, me lo voy a decir. Así que. Te robó la idea. Bueno, sí. De hecho, la. Ma, ¿te dio un comentario? Solo que es muy trágico que no todos puedan vivir mejor, una vida mejor. Pensé en una cosa. Las reglas del sistema monetario son obsoletas y crean conflictos. Y el otro día, en el autobús, un hombre no pudo ir porque tenía un billete, no sé, viejo o falso o algo. Entonces pensé en todos los conflictos que provoca el sistema monetario, cada día millones de conflictos. Pensé en eso. Sí, lo que es parte del sistema, más allá de que sea un sistema financiero y monetario, es también la ideología que lo soporta. No sé si llamarla ideología, pero bueno, es la que dilucidó Adam Smith, que él dijo que la ambición personal favorece al bien común. ¿Y qué es lo que genera esta situación de competencia? Hay que competir para sobrevivir. Entonces, cuando yo voy a buscar un trabajo, me van a contratar a mí y otros van a quedar afuera de ese empleo, etcétera, etcétera. Y vivimos con eso en la cabeza, en todas las películas. En la televisión en general, en todos lados, se nos muestra cómo tenemos que competir y luchar por hacernos a nosotros mismos, entre comillas, por superarnos, etcétera, etcétera. Es el paradigma de este sistema caduco. Yo lo veo caduco, y mucha gente también. Mientras que está demostrado matemáticamente que la colaboración genera mejores resultados y la competencia no. Lo demostró el doctor Nash. Un matemático físico creo que fue, que hicieron una película inclusive de él. Lo demostró matemáticamente y con su tesis ganó el premio Nobel. La colaboración es mejor que la competencia. Yo tengo la idea de que más de que casi el 100% de los crímenes se eliminarían en una EBR. Porque vos Sí. fíjate, hoy en día te explico, tenemos el paradigma de la propiedad, de que algo nos pertenece y nada nos pertenece. Eso es una mentira. Yo puedo tener un pedazo de tierra que diga que es mío, pero la tierra no es mía, ¿no? Ese pedazo de tierra tampoco. Es mía ante los ojos de la justicia, de una institución, etcétera, etcétera. Pero ante la naturaleza no es mía. Y entonces, las cosas que uno, claro, y las cosas que esa forma de pensar la vida que tenemos actualmente no estarían en una EBR. No veríamos las cosas como propiedad. Entonces, por ejemplo, un crimen pasional no existiría porque la persona a la que vos amás o te ama, etcétera, no te pertenece. Y vos lo entenderías, tendrías otra forma de pensar. Entonces, los crímenes que no están relacionados con el sistema financiero, de robar, de, no sé, el chantaje, todas esas cosas, que desaparecerían en un EBR, bueno, los crímenes que no están relacionados con eso directamente, también desaparecerían porque serían los que están relacionados con ese tren de pensamiento que es el de pertenencia y el de propiedad. Así es como lo veo. Bueno, con la comentario inicial, donde decías que no pensabas que iba a haber una economía basada en recursos. Bueno, lo más probable es que en nuestra vida no la veamos, pero igual podemos, con la tecnología que tenemos, individualmente tratar en lo posible de ser lo más autosustentable que se pueda y tratar no ser tampoco como esclavo del sistema y ser más consciente de tratar de no ser una víctima más del sistema y en lo posible contribuir con la comunidad o las personas alrededor y poder, no sé, facilitar oportunidades a todos a tu alrededor, digo yo. Sí, obviamente, seguro que se puede, pero el placer de vivir en una EBR donde vos te podés mover por el mundo sin credenciales, sin límites de ningún tipo, y no sé, y tener una libertad absoluta y una armonía con otras personas, que cada uno vive la vida a full, y toda esa sensación con la que sueño cuando... Desde el momento en que me enteré de todo esto, del Seige y del Proyecto Venus, de todas estas cosas, sé que no lo voy a ver y eso lo que me refiero a eso. Es obvio que lo que vos decís, sí, es verdad, lo sé y lo comparto. Igualmente la idea para mí es difundir todo esto para que crezca, para que muchas personas lo conozcan, para que sea alguna vez una realidad, aunque yo no lo vea. Sí, bueno, ahora es una frase que entiendo que sí es realizable, pero que tiene que ver con algo más específico, cuando hablan de que si los fabricantes fueran responsables del costo de las reparaciones, los autos y camiones serían fabricados de manera muy diferente. Y una cosa que por lo menos yo la he visto, por lo menos en ciertos computadores, por lo menos de la compañía Dell, que ellos obviamente una de sus propagandas o para que compres productos de ellos es que casi siempre te dan como 3 años de garantía. Entonces siempre tienen que estar reparando sus computadores porque no sirven para una mierda. Y resulta que lo fantástico que me he dado cuenta de sus productos que son muy fáciles de desarmar. No tienes que sacar tornillos, no tienes que hacer nada, aprietas un botón, sacas el disco duro, sacas esto, sacas el otro y puedes desarmar y armarla de nuevo en cuestiones de segundos si tienes la práctica. Y ahí es donde se ve la eficiencia de diseño y las posibilidades que cuando ellos tienen que son responsables de reparar las cosas, pueden fabricar un producto que sea más fácil de reparar y optimizar y actualizar. Otra cosa. ¿Ah? No, con respecto a eso te iba a comentar que los españoles me pasaron un video que está en YouTube, como dice Brujo, que muestran una oficina de Microsoft en España, y está hablando uno de los que trabajan ahí, explicando, bueno, lo que hacen, y lo que hacen en esa oficina es desarrollar la seguridad para Windows. Entonces el tipo va haciendo una visita guiada, mostrando las oficinas, todo. En las computadoras, donde los empleados están trabajando para desarrollar software de seguridad para Windows, están usando Linux. No. Ese es, es, Ese es un ejemplo que te demuestra la ineficiencia que es lo comercial. Fíjate, Windows, que es un sistema operativo cerrado comercial, y para desarrollar software usa Linux, que es un sistema operativo abierto, de código abierto y más, mucho más eficiente. O sea, es uno de los tantos ejemplos. Ay, sí, da risa. Sería bueno tener ese video. Tienes que conseguirlo. Sí, después, si lo ves a Quasar o a Ruth, pregúntale, van a saber y te lo van a pasar. Creo que fue Quasar. Quasar o Dani o Ruth, alguno de esos me lo pasó. Sí, ibas a decir algo más, Yayita. Sí, estoy tratando de acordarme. Tenía que ver con eso de cuando. Una cosa que también se me ocurrió de que también es por lo menos las corporaciones como la Coca-Cola, hoy en día están produciendo muchos productos plásticos y no son realmente responsables de lidiar con la basura que producen. Y una de las cosas interesantes de tener una perspectiva o una opinión o conocimientos diferentes del sistema es que te das cuenta del mal gasto de recursos, de que tú vengas y te tomes una cola o agua o cualquier cosa, te la tomes y botes ese envase y no. Y listo, ese fue el final de la historia, tanto producir, tanto fabricar, para que lo tomes y lo botes. Entonces sería interesante, por lo menos en el momento de transición, hacer responsables a Coca-Cola de producir algo que ellos son responsables de y tienen que recoger todo el desecho que ellos provocan. Pues en este momento no lo hacen. Entonces, el que tiene que lidiar con esa basura es el que lo consume o el local donde lo estás consumiendo o el país donde sea que se consuman estos productos. Son los que tienen que lidiar con la basura. Sí, interesante. A mí se me ocurre, no por defender al sistema, creo que sabemos que no lo hago. Pero se ha montado toda una industria alrededor de ese tipo de basura, con los PETs, que por ejemplo se pueden fabricar vestimenta, ropa con esa botella reciclada, con una máquina que cuesta $1.000.000. Lo sé porque un amigo estaba en plan de montar una empresa así, y averiguó el precio de la máquina esa y cuesta $1.000.000. Y por otro lado se usa para muchas cosas de reciclaje también. Pero bueno, obviamente sí, entiendo el punto que decís y lo comparto ampliamente. Sí, bueno, y supuestamente los rumores, no tengo forma de verificarlo porque no soy ninguna científica. Bueno, si no tengo el conocimiento, pero supuestamente esos productos de plástico emiten, no están estabilizados. Normalmente un plástico, para que sea estable, tiene que pasar 10 años. Supuestamente todos los plásticos que usamos hoy en día emiten cierto químico que uno constantemente está absorbiendo cuando uno se lo toma o cuando está en contacto con ellos. Entonces también por ese lado no es ni siquiera reciclarlo, es buena idea. Con razón, en la botella tiene unos gráficos que te dicen tirar después de usar. Que uno a veces usa las botellas Coca-Cola para llenarlas con agua y tener agua fresca en la heladera, etcétera, etcétera. Sí, es terrible. Porque también ese elemento que emite hace mímica de las hormonas femeninas y hace que uno tenga un desbalance hormonal, tanto como hombres como para mujeres. Y también lo usa mucho en productos de biberones para bebés y cosas así, lo cual es terrible por las consecuencias. Con razón, con razón, tomo mucha Coca-Cola y hace poco me está trayendo mucho Ricky Martin. Es subliminal. ¿Quieren que, no, que continúe con la lectura? Disculpa, ¿terminaste? Sí, no, pero nada más un último comentario de acuerdo con la Coca-Cola. No sé si todavía existe en otros países, pero cuando yo tenía como, bueno, hace como 30 años, la Coca-Cola, no sé si era porque era responsable del producto, era menos costoso, pero en ese tiempo para comprar Coca-Cola tenías que traer, eran botellas de vidrio, y tú tenías que traer la botella, si no te costaba mucho dinero, para comprar para comprar el producto. Si tenías que traer la botella de vidrio, la intercambiabas por la llena y así. Acá se hace eso, ¿eh? Sí. Bueno, eso ya no se hace en Venezuela porque no cuesta mucho, el costo es muy alto. Pero hace 30 años se hacía y me parece una forma más responsable de más fácil de reciclar. A lo mejor no es tan necesario, se puede reusar más fácilmente. Cuando me diga Yashita, si querés, continúo leyendo. Ok, sí. Primero le pregunto a Matt si me entiende cuando leo. Sí, muy bien. Ah, está bien, por el tema de la Y. Me vino a la cabeza cuando dije lluvia en lugar de lluvia o lluvia, no sé. Entonces pensé que a lo mejor se le hacía dificultoso a Matt entender de qué estaba hablando. Me he acostumbrado un poco. He visto películas también de Argentina. Esta modalidad de cocción sería típica en una economía basada en recursos. Muchos de los componentes del automóvil serían fácilmente desmontables para ahorrar tiempo y energía en el raro caso de reparación, porque nadie se beneficiaría de reparar autos o cualquier otro producto. Por lo tanto, la calidad, la simplicidad en el servicio y el avance tecnológico serían las directrices principales del diseño. Con el tiempo, a través del desarrollo de rodamientos suspendidos magnéticamente, la lubricación y el desgaste podrían ser eliminados en su totalidad. Estoy leyendo el bien, ¿no? Lo que habías dejado vos, sí. Ya, bueno, era al principio de la página 30. ¿Empiezo por la página 30? No sé, dígame, me perdí. Yo pensaba que era la... Ya va, déjame ver. Sí, el principio de la página 30, esta misma lógica. Bueno, muy bien. Ahora vuelvo. Sigo. Sí, dale, David. Bueno. Ya estoy. Ah, bueno. No, porque se me cayeron unas cajas ahí recién y las fui a levantar. Bueno. Ya estaba acomodando las cuerdas vocales, estaba todo poniendo mi voz de locutor para seguir. Ah, lee. Sí. No, ahí sí. Sí. Después dale, vos, mejor. Vos, dale. Bueno, Dab. Bueno, decidan. Esta misma. Lo que pasa que, bueno, así va a ser unos mates de paso. Pero bueno, está bien. Leo unos párrafos y después seguimos, David, ¿querés? Dale, dale. Esta misma lógica de pensamiento se aplicaría a todos los productos. Los dispositivos industriales serían diseñados para el reciclaje, pero habrá mucho menos reciclaje cuando construyamos materiales domésticos y productos de calidad superior diseñados para no desgastarse o romperse. Una economía mundial basada en recursos además invertiría todo su esfuerzo en desarrollar fuentes de energías limpias y renovables, geotérmica, de fusión controlada, solar, fotovoltaica, eólica, mareomotriz, sísmica, incluso combustibles de los océanos. Pero, perdón, poco a poco tendríamos energía en cantidades ilimitadas que podrían impulsar a la civilización por miles de años. Una economía basada en recursos también debe diseñar las ciudades, los sistemas de transporte y las plantas industriales para que sean energéticamente eficientes, limpios y capaces de satisfacer las necesidades de todas las personas. Los sistemas de embarque y transportación mantendrían una economía de carga equilibrada utilizada en su totalidad. En ambas direcciones del viaje no habría camiones, trenes o unidades de transporte vacíos en viajes de regreso. No habría vagones de carga guardados en el patio dependiente del ciclo comercial para su uso. ¿Qué más significaría una economía basada en recursos? La tecnología aplicada de manera inteligente conserva energía, reduce desechos y proporciona más tiempo libre. Con un inventario automatizado a escala global, podemos mantener el equilibrio entre producción y distribución. La obsolescencia planificada sería innecesaria e inexistente en una economía basada en recursos. Los sistemas de embalaje serían estandarizados, por lo cual requerirían menos espacio de almacenamiento y serían más fáciles de manejar. Todos tendrían acceso a alimentos nutritivos y saludables. Para eliminar desechos de productos transitorios como revistas, libros y periódicos, se podría colocar una película sensible a la luz sobre un monitor o televisión para producir una impresión temporal de las noticias o de cualquier otra información. Este material conservaría la información hasta ser borrada. Esto ahorraría millones de toneladas de papel y sería una parte primordial del proceso de reciclaje. A la larga, el papeleo, incluyendo la transferencia de dinero, sería eliminado. En la medida en que, superemos la necesidad de las profesiones basadas en el sistema monetario, como abogados, banqueros, agentes de seguros, publicistas, vendedores, corredores de bolsa, eliminaremos una considerable cantidad de desechos. Importantes cantidades de energía serían ahorradas eliminando la producción, la duplicación de productos como herramientas, utensilios para comer, ollas, cacerolas, aspiradoras y los 300 tipos de llaves mencionados anteriormente. La elección es buena, pero en lugar de cientos de diferentes fábrica y todo el papeleo y personal que se requiere para producir productos similares, solo unos cuantos de la más alta calidad serían necesarios para servir a toda la población. Nuestra única limitante es la falta de pensamiento creativo e inteligencia en nosotros mismos y en nuestros líderes electos para resolver estos problemas. El recurso sin explotar más preciado hoy es el ingenio humano. Con la eliminación de la deuda, el miedo a perder el trabajo ya no será una amenaza. Esto, combinado con la educación sobre cómo relacionarnos con los demás de una manera más significativa, podría reducir el estrés mental y físico, dejándonos libre para explotar y desarrollar nuestras habilidades. Si la idea de eliminar el dinero todavía lo perturba, considere esto. Si un grupo de personas con oro, diamantes y dinero estuvieran parados en una isla sin recursos, su riqueza sería irrelevante para su supervivencia. Es solo cuando los recursos son escasos que el dinero puede usarse para controlar su distribución. Uno no podría, por ejemplo, vender el aire que respiramos o el agua que fluye con abundancia de un arroyo en la montaña. Aunque el aire y el agua son valiosos, en abundancia no se pueden vender. El dinero solo es importante en una sociedad cuando los recursos para la supervivencia son racionados y la gente acepta el dinero como un medio de intercambio por los recursos escasos. El dinero es una convención social, un acuerdo si usted quiere. No es ni un recurso natural ni representa ninguno. no es necesario para la supervivencia a menos que hayamos sido condicionados para aceptarlo como tal. Dejo ahí y voy y vengo. Vale. ¿Qué comentarios? Y me encantó la parte que dice, si la idea de eliminar el dinero te habrá perturbado, bueno, que te dice lo de las zonas millonarias, pero que están varados en una isla sin recursos, y es como dice, su riqueza sería relevante para su supervivencia, la verdad, que el dinero no sirve de nada, no es algo que necesitas para vivir. Como también detalla el tema del aire y el agua. En abundancia no, se vende, se puede vender el aire, ¿no? Es muy, muy importante eso, destacar eso. Sí, es súper importante tener eso presente, que el sistema monetario tuvo su utilidad, pero ya es obsoleto porque la escasez no es real, es creada para poder mantener el sistema, para que pueda seguir andando. Entonces crean productos que al cierto tiempo se van a dañar. Como dice este mismo texto, hablan de que le pagan a los agricultores para que no cultiven, porque si hay mucha abundancia de cierto producto bajan los precios y no van a poder tener tantas ganancias. Y bueno, cosas así que generan una escasez que no existe y no es real, porque la tecnología puede muy tranquilamente producir gran cantidad de productos, especialmente las máquinas, sin cansarse y sin quejarse y sin tener todos los problemas que tienen los seres humanos. Así es. Sí, el sistema va agarrado de la mano con la escasez, prácticamente, la abundancia no es directamente parte del sistema. Max, ¿algún día? Como pensé en los conflictos antes, pensé en esto combinado con la educación sobre cómo relacionarnos con los demás de una manera más significativa, podría reducir el estrés mental y físico, dejándonos libres para explorar y desarrollar nuestras habilidades. Cuando uno piense en el estrés también provoca ese tema. Es enorme. Y me pregunto cómo nos encontraremos en otro sistema. Pasado de cursos. Bueno, la idea es promover esta idea de que todo el mundo esté enterado, porque esa es la cuestión. Nadie sabe qué es lo que está pasando, ni el nivel de la tecnología, y aceptan las cosas como son, porque son como son y han sido de esta manera. Pero hasta que todo el mundo no se entere, no, o gran cantidad se entere, no va a pasar nada, porque no, si tú no sabes, sin ese conocimiento no puedes tomar acción, ¿no? Es muy importante tener eso presente. Sigo. Ya va, quería pasarles un video, cuánto una línea lleva. Por lo menos aquí hablan de para eliminar desechos de productos transitorios como revistas, libros y periódicos, se podría colocar una película sensible a la luz o un monitor o televisión para producir una impresión temporal de las noticias o de cualquier otra información. Este material conservaría la información hasta ser borrada. Esto ahorraría millones de toneladas de papel y sería una parte primordial del proceso de reciclaje. Y no sé si la pasaba el link en este grupo, pero siempre me gusta pasarlo y recordarle a la gente que ya hay una tecnología de open source o de código abierto. Y bueno, me parece súper interesante, que se llama Sexto Sentido, algo así. Déjenme pasar el link. Estos videos de que aparecen, el primero es el que recomiendo que vean cuando tengan tiempo. Tienen diferentes subtítulos, tienen español y todos los idiomas, 36 idiomas. Y es súper interesante porque hablan de este tipo de tecnología donde para leer periódico, para tener la última información, para poder transmitir información, ya no necesitas un equipo muy pesado ni nada, y puedes proyectar una computadora en cualquier superficie. Es muy interesante de esa forma, así que tenga presente que ya existe, pero me imagino que las corporaciones no están muy contentas. No, para nada. Ok, sí, por favor. ¿Quién quiere leer? Vale. David, ¿quieres leer la página 31? Bueno, sí, perdón. ¿Qué motivará a las personas? Algunas personas alegan que el sistema de libre empresa y su competencia crean incentivos. Esto es solo parcialmente cierto, porque también crea avaricia, fraudes, corrupción, crimen, estrés, dificultades económicas e inseguridad. La mayoría de los avances más importantes en ciencia y tecnología fueron resultados del esfuerzo de muy pocos individuos, que trabajaron independientemente y con frecuencia enfrentaron una gran oposición. Goddard, Galileo, Darwin, Tesla, Edison, Einstein, etc. A estos individuos les preocupaba genuinamente resolver los problemas y mejorar los procesos en lugar de la ganancia económica. A pesar de nuestra creencia de que el dinero crea incentivos, rara vez confiamos en aquellos cuya única motivación es la ganancia monetaria. Esto puede ser médicos, abogados, artistas y profesionales prácticamente de cualquier área. Si las satisfacciones básicas son accesibles, ¿qué nos motivará? Muy simple, las cosas que nos importan. Los niños criados en ambientes prósperos, en los que se les proporciona comida, ropa, techo, nutrición, educación y mucho más, también muestran incentivos e iniciativa. Por otro lado, esta evidencia abrumadora que corrobora que la pobreza, la desnutrición, el desempleo, el salario mínimo, la falta de salud, de dirección, de educación, de un hogar, de valoración del esfuerzo individual, de ejemplo y deprimentes perspectivas para el futuro, pueden destruir y de hecho destruyen los incentivos y el impulso para lograr metas. Un objetivo de nuestro diseño social es fomentar un nuevo sistema de incentivos que ya no esté dirigido hacia las metas superficiales e egoístas de riqueza, prosperidad y poder. Estos nuevos incentivos alentan a las personas hacia la autorrealización y la creatividad, la eliminación de la pobreza, la protección del ambiente y, sobre todo, al interés por sus semejantes. El aire que respiramos, agua limpia, el sol, los bosques y toda la naturaleza sustentan la vida sin cobrar. Con una buena nutrición, en una sociedad humana altamente productiva, la gente desarrollará un nuevo sistema de incentivos sin la necesidad de trabajar para sobrevivir. Habría tantas nuevas cosas que explorar e inventar que la noción de personas sentadas sin hacer nada es simplemente absurda. La falta de incentivos que vemos en nuestra actual cultura sucede cuando la gente no se atreve a soñar en un futuro que parece inalcanzable. Cada frase de la evolución social crea su propio sistema de incentivos. En tiempos primitivos, el incentivo para cazar comida era generado por el hambre. El incentivo para crear una lanza o un arco y flecha evolucionó como un proceso para apoyar la cacería. Con el advenimiento de la revolución agrícola, la motivación para cazar se redujo y los incentivos cambiaron hacia el cultivo de cosechas con instrumentos de apoyo, la domesticación de animales y la protección de la propiedad personal. En una civilización donde las personas reciben comida, servicio médico, educación y vivienda, los incentivos volverían a cambiar debidamente. Las personas serían libres de explorar otras posibilidades y tipos de vida que no podían anticiparse en tiempos anteriores. La naturaleza de los incentivos y la motivación depende de muchos factores. Sabemos, por ejemplo, que la salud física y mental de un individuo se relaciona directamente con su nivel de motivación y productividad. También sabemos que los bebés sanos por naturaleza son curiosos. En India y otras áreas de gran escasez, muchos son motivados contra la acumulación de riqueza y propiedad material y renuncian a los bienes mundanos. Bajo esas condiciones, esto puede no ser tan difícil. Esto contrasta con el énfasis de la cultura occidental de la acumulación de riqueza material. Sin embargo, ¿cuál es más válido? Su respuesta a esta pregunta depende del sistema de valores determinado por su cultura. Algunas personas suponen las deficiencias de su ambiente a pesar de la falta de reforzamiento positivo. Ellas se dan propio autorreforzamiento. Son capaces de ver mejoría en cualquier cosa que hagan y obtener un intrínseco sentido del logro. Su autorreforzamiento no depende de la aprobación de los demás. Los niños que sí requieren de la aprobación de un grupo tienden a tener baja autoestima. Los niños que no dependen de la aprobación de un grupo adquieren un sentido de autoestima mejorando su desempeño. A lo largo de la historia, muchos innovadores, artistas y mentores han sido explotados implacablemente. Se los ridiculizó y se abusó de ellos. A lo largo de la historia, muchos innovadores, artistas e inventores han sido explotados implacablemente. Se los ridiculizó y se abusó de ellos, a la vez que recibían muy poco incentivo económico. Sin embargo, soportaron tales prias porque estaban motivados a aprender y descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Por otro lado, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Beethoven, para nombrar solo algunos de las mentes más creativas de la historia, recibieron el generoso patrocinio de adinerados mecenas, pero esto no mató su incentivo en lo más mínimo. Todo lo contrario, estos individuos se reforzaron para alcanzar nueva altura de la creatividad, la perseverancia y el logro personal. La creatividad era su única motivación. Ok, ¿algún comentario? Gracias, David. Sí, que tiene mucha razón, nada más. No sé qué. Sí, yo sí, no, no quiero decir eso, pero. ¿Matas de acuerdo también? Sí, si uno tiene un interés para algo, no necesita dinero para. Desarrollar el interés y crear algo, ¿no? Sí. Claro, y eso. Eso está vinculado con la idea de que, bueno, el dinero motiva a las personas a crear cosas o hacer cosas. Es interesante la idea de, se me va el nombre ahora. No me acuerdo el nombre de, es un economista. Adler, algo así, no, no me acuerdo el nombre. Que habla de los prosumidores, personas que hacen, no son consumidores, sino que hacen cosas sin esperar nada a cambio. Y da el ejemplo de Linux. Me refiero a nada de dinero en ese sentido. Sí. Pensé en otra cosa mía. A pesar de nuestra creencia de que el dinero crea incentivos, rara vez confiamos en aquellos cuya única motivación es la ganancia monetaria. Ahora en Suecia es permitido para empresarios tener residencias de ancianos y está mal hecho y escandaloso cómo cuiden a los ancianos solo para ganar dinero. Es absurdo. Sí, no, me imagino que es el descuido. Pero normalmente son los más indefensos y sufren de muchos abusos. Pero sí, los dueños de esos lugares están listos para cobrar. Y otra cosa aquí que me llama la atención, referente a una cosa que me di cuenta la otra vez. Aquí, déjame leer. En India y otras áreas de gran escasez, muchos son motivados contra la acumulación de riqueza y propiedad material y renuncian a los bienes mundanos. Bajo esas condiciones, esto puede no ser tan difícil. Este contraste con el énfasis de la cultura occidental a la acumulación de riqueza material. Sin embargo, ¿cuál es más válido? Su respuesta a esta pregunta depende del sistema de valores determinado por su cultura. Y una de las cosas que una vez vi a una chica, Zeitgeist, diciendo que en su estatus, que cualquier persona que quisiera poseer un carro Mercedes, un auto Mercedes, era un estúpido. ¿Cómo se le ocurre? No me pareció correcto que se dijera a alguien que sea estúpido. De repente ese carro Mercedes es más eficiente, tiene mejor, es mucho mejor en calidad porque usan mejores materiales para construirlos. Y no necesariamente no es estúpido por querer poseerlo, porque de repente eso es todo lo que es, y no es ni malo ni bueno por querer un producto que sea excelente. Y la cuestión es cómo se llega a ese producto, a la explotación. Esto sí es lo que veo que sí estamos fallos, pero de resto, querer una sociedad óptima donde todos los productos sean mejor que un Ferrari o un Mercedes o sea lo más óptimo, the top of the line, ese sería lo más fantástico y no debería ser estúpido por querer eso. No, no tengo Mercedes. Pero sí me gustaría que todos pudieran tener un carro o un automóvil o transporte excelente donde no tuvieran ninguna que hacerle mantenimiento ni nada de eso. y tengan, lo puedan usar todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Vamos Yo a creo seguir. que Ajá. no, creo que tampoco es en ese sentido, sino que, por ejemplo, que todos podamos acceder a un transporte para movilizarnos, nada más. Porque vos fijate, si todos pudiéramos tener un Mercedes, como un ejemplo lo pongo, serían 7 mil millones de Mercedes en el mundo. ¿Para qué cada uno con un auto? No sé, sería totalmente innecesario. Si vos te querés movilizar y tenés el cómo hacerlo, es suficiente ya con eso. Y mientras que no sé, vos salís, hay un tren que te lleva a todos lados, etcétera, no sé, cualquier tipo de vehículo que está disponible para que te muevas, ya está, ¿para qué querés un vehículo personal? ¿Me entendés? Yo sé que no lo decía en ese sentido, pero bueno, ya que está. Ok, entonces seguimos a la próxima página y sería la última porque de repente Martes debe estar cansado. ¿En cuál amor y extensionalidad? Cric, cric. Creo que quedamos Me en el principio de la 32, ¿no? Podemos ver Sí. qué tal. Sí. Este es un concepto difícil de comprender. Sí. Este es un concepto difícil de comprender, porque la mayoría de nosotros hemos sido educados como un conjunto de no, con un conjunto de nociones acerca de cómo debemos pensar o comportarnos. Tales nociones están basadas en ideas antiguas y relevantes hoy. Algunas culturas primitivas en las remotas islas al sur del Pacífico tienen acceso a toda la comida que requieren y también al aire y agua limpia. Sin duda, la mayoría de ellos están más adaptados a su entorno que muchos en el llamado mundo civilizado. No hay evidencia que demuestre que el acceso ilimitado a las satisfacciones básicas de la vida disminuya los incentivos. Se ha dicho con frecuencia que la guerra estimula la creatividad. De hecho, este concepto deliberadamente falseado no tiene fundamento. Es el aumento de financiamiento del gobierno hacia las industrias de la guerra lo que ayuda a desarrollar tantos nuevos materiales e inventos. No hay duda de que una sociedad más sana crearía un sistema de incentivo más constructivo. Si aplicáramos nuestros conocimientos de lo que modela la motivación humana, los psicólogos experimentales han demostrado que el medio juega un papel fundamental en la conformación del comportamiento y los valores. Si el comportamiento constructivo provee una recompensa adecuada durante la niñez temprana, entonces el niño está motivado a repetir el comportamiento recompensado, siempre y cuando el reforzamiento satisfaga las necesidades individuales del niño. Por ejemplo, darle una pelota a un niño cuyo interés sea la botánica y no el fútbol no parecería una recompensa desde el punto de vista del niño. Es desafortunado que muchos individuos en la sociedad de hoy no sean recompensados por su creatividad. En una economía basada en recursos, la motivación y el incentivo serán fomentados a través del reconocimiento y la preocupación por las necesidades de los individuos. Esto significa proporcionar el ambiente, facilidades educativas, buena nutrición, asistencia médica, calidez, amor y seguridad que la gente requiere. Fin. Bueno, vamos a leer el este de amor y extensionalidad hasta el final, si alguien más lo quiere leer o tú. Amor y extensionalidad. Por siglos, amor ha sido una palabra dominante en nuestro vocabulario. Hoy en día la definición varía tanto que casi ya no tiene significado. La palabra amor está sujeta a tantas diferentes interpretaciones, la mayoría de ellas irrelevantes al comportamiento con el que se le ha asociado. Quizás un día la palabra amor pueda ser redefinida en términos más relevantes, tal como ser extensional uno al otro. ¿Qué significa ser extensional? Nuestros brazos y manos nos permiten tomar y rotar objetos y verlos desde muchas posiciones diferentes. Nuestros brazos y manos son dispositivos extensionales junto con nuestros ojos, oídos, nariz y el resto de nuestro cuerpo físico. Cuando un solo individuo construye una cabaña con troncos, puede que le tome mucho tiempo terminarla. Con la ayuda de varios vecinos, el trabajo puede ser terminado en poco tiempo. Los vecinos se vuelven extensionales a este individuo. Lo mismo es cierto para una comunidad entre cuyos miembros se apoyan unos a otros. En ciencia, fijamos, un ingeniero estructural debe trabajar con un metalurgista para mejorar la resistencia y calidad de los materiales estructurales. Los dos, sus habilidades, su trabajo de equipo, son genuinamente extensionales. Las ciencias físicas con el enfoque más cercano a la extensionalidad genuina. En lugar de estar dirigida a un solo individuo, la extensionalidad genuina sirve a todas las personas por igual. Por ejemplo, cuando el agua contaminada es purificada, esto beneficia a cualquier persona que utilice el proceso. Vacunar a los niños para prevenir enfermedades no solo es extensional a los individuos, sino también a casi todos con los que tiene contacto. Identificar las condiciones responsables de una enfermedad es extensional y benéfico para todas las personas, sin importar sus valores personales y filosofía. Cuando naciones diferentes comparten la tecnología de manera inteligente, esta es extensional a toda la gente, sin importar sus creencias individuales e intereses nacionales. Los sistemas corporativos, sin embargo, principalmente benefician a los dueños y accionistas. Cuando los inventos sirvan a las necesidades de todas las personas, serán en verdad extensionales. Conocer la diferencia entre los gobiernos y las personas que simplemente expresan buenas intenciones y aquellos que despliegan verdadera intencionalidad es esencial para que la civilización avance tanto física como intelectualmente. Cuando el banco le presta dinero a un individuo, hay un beneficio, pero a un costo llamado deuda y obligación. La extensionalidad genuina no es una carga. La extensionalidad en su forma más básica es un contacto de generosidad que uno tiene sin que la otra persona incurra en deuda. Mientras más extensionales se hagan las personas unas a otras, más rica se vuelve la civilización, la interacción entre los individuos. En el futuro, en lugar de preguntar, ¿amo a esta persona?, uno podría más bien identificar las áreas específicas de extensionalidad que uno comparte con ella. Ella. Muy bien, ¿algún comentario? No, porque, bueno, a ver. ¿Quieres seguir leyendo? Matt, ¿estás de acuerdo que sigamos leyendo? ¿Leo yo? Sí, pero tú eres el que está más tarde. Tu hora es más de noche. Sí, pero yo puedo continuar. Ah, oh, ok. Bueno, ¿quién quiere seguir leyendo? Yo, muy bien. Perdona, David, pero me encanta esta parte. Ah, vale. No la había visto que estaba en el libro, pero la vi en preguntas frecuentes del proyecto B. En la página del proyecto B, en la sección de preguntas frecuentes, le preguntan esto y por eso. ¿Serían todos iguales en una sociedad cibernética? Sí, de algunas maneras lo serían. Por ejemplo, todos entenderían la importancia de extender la máxima cortesía a todas las naciones y personas. Compartirían una intensa curiosidad por todo lo que fuera nuevo y desafiante. Con una mejor comprensión, las personas tendrían una flexibilidad en su punto de vista desconocida en tiempos anteriores, libre de intolerancia y prejuicio. Además, a la gente de esta nueva sociedad les importaría su prójimo, la protección, mantenimiento y administración del ambiente natural de la Tierra. Todos, sin importar la raza, color o credo, tendrían el mismo acceso a los servicios que esta innovadora cultura podría suministrar. En ese sentido serían iguales, es genial. Listo. Qué complicado, ¿verdad? a procesar esto. Es que está el miedo, es las típicas reacciones, pero eso de comunismo y bla, bla, bla. Entonces, viste, te preguntan esa pregunta con ese doble sentido. Ah, ¿seríamos todos iguales en esa sociedad? ¿Me entendés? Te hacen esa pregunta. Y vos le respondés eso, sí. Seríamos todos iguales, que todos tendríamos acceso a alimento, a todas las necesidades. Después cada uno vive su vida, se expande, etcétera, etcétera. Es más, en este sistema somos todos iguales, nada más que para peor. ¿Van a seguir leyendo? ¿Terminar la página? Bueno, algo para... O no sé, ¿querés vos, David? No, no, ya está. Me sacaste en... Nada, mentira, nada, sí. Ya de... No fui el sábado, te hice venir con lluvia. Ahora te bloqueo. No. Te dejo... Un desastre. Algo por nada. Algunas personas cuestionan la ética de recibir algo a cambio de nada. Una vez, cuando estaba hablando en una universidad, un estudiante expresó oposición a la idea de obtener algo por nada. Le pregunté si contestaría una pregunta personal. Cuando respondió que sí, le pregunté, ¿estás pagando tus estudios o son tus padres quienes pagan? Admitió que eran sus padres. Le señalé que si realmente él creía que las personas no deberían recibir algo a cambio de nada, entonces, en caso de muerte, él debería preferir que su herencia fuera para la Fundación de Cáncer del Corazón, en lugar de ser para él. Está por demás decir que el estudiante se opuso a esta idea. Solo por nacer en un país desarrollado nosotros obtenemos muchas cosas por nada, tales como teléfonos, automóviles, electricidad, agua corriente. Estos regalos del ingenio y de la inventiva humana no degradan nuestras vidas, sino más bien las enriquecen. Lo que nos degrada es nuestra falta de preocupación por los desafortunados que experimentan pobreza, hambre, falta de atención médica y guerra. Los diseños sociales que se proponen en este escrito proveen una oportunidad a los individuos de desarrollar su máximo potencial en cualquier actividad que elijan, sin el miedo a perder su individualidad. ¿Qué garantiza que a la gente el derecho de participación? La causa de corrupción es obtener algo que se considera valioso a través de una acción. Sin los intereses creados o el uso del dinero, hay poco que ganar por aplastar opiniones, falsificar información o aprovecharse de algo. No hay barreras sociales rígidas subyacentes para limitar la participación de nadie o restringir la introducción de nuevas ideas. El objetivo es el acceso total a la información, los bienes y servicios para todos. Una situación que permitirá a la gente participar en los emocionantes desafíos de esta nueva sociedad. Termino ahí porque la otra parte continúa en la otra página. Me gustaría que la leas. Si querés hasta el primer punto de parte. ¿Cómo se distribuirían los distribuirían los recursos equitativamente en una sociedad basada en recursos? La distribución de bienes y servicios sin el uso de dinero o divisas se lograría a través del establecimiento de centros de distribución. Los centros de distribución serían similares a exposiciones donde se podrían explicar y demostrar las ventajas de los nuevos productos. Por ejemplo, si usted visita el Parque Nacional del Yellowstone, usted podría verificar una cámara o una videograbadora, usarla y después devolverla a otro centro de distribución o a un buzón de devolución rápida, eliminando el mantenimiento y almacenamiento. Además de centros computarizados en todas las comunidades, donde se mostrarán los productos. Habrá pantallas planas tridimensionales en cada hogar. Si usted desea un producto, puede hacer el pedido y el producto será inmediatamente enviado a su residencia. La materia prima puede, para la manufactura de los productos, puede ser desplazada directamente a las instalaciones de la fábrica mediante secuencias de transporte automatizado como botes, monorrieles, trenes de levitación magnética, conductos y tubos neumáticos. Un sistema automatizado de inventario puede conectarse a los centros de distribución y fábricas y así coordinar la producción con la demanda y proveer una constante evaluación de preferencias y consumo. De esta manera puede mantenerse una economía equilibrada. La escasez, la sobreproducción y los desechos pueden ser eliminados. Y queda la conclusión para el jueves que viene. Exacto. Hay una empresa que tiene ese proyecto de los tubos neumáticos, que una vez me pasaron el link para verlo. Es una empresa, lo tiene como negocio, pero es una idea como la que se plantea acá y que demuestra que es posible. ¿Cómo eso de tubo neumático? No entendí. Claro, o sea, suponete que vos contratás ese servicio. Entonces los tipos hacen una red de tubos hasta tu casa, desde los supermercados, no sé, o algún supermercado donde vos compras. Entonces vos por internet mandás tu pedido y te mandan por ese tubo lo que vos compras y pagás con tarjeta de crédito por internet. Entonces, listo, no te mueve tu casa y te crecen raíces en los pies. Pero bueno, es una idea que está en práctica con una empresa, que lo está haciendo como un negocio, y que es la que menciona acá, de una de las tantas posibilidades de distribución de recursos. En una EBR, si hay igual, nada más que vos lo pedís y te lo mandan, no pagas nada. ¿Algún otro comentario? Sí, con respecto a los valores. Por ejemplo, vos decís estas ideas, entonces una persona en general puede llegar a pensar, ah, entonces pido, qué sé yo, 2 toneladas de no sé, de cualquier cosa y así, ¿viste? El tema sería que en esa situación uno entendería que nada más lo que necesita es lo que va a pedir. No sería cuestión de acumular cosas. Yo acá tengo muchísimas cosas en mi casa, en mi habitación, que no uso ni usé hace años, y las tengo acá. Y a veces digo, ¿qué hago? Las tiro, las regalo. Acumulamos cosas, compramos, tenemos, y viste, no. ¿Para qué? Entonces ese sería el cambio de valor. Eso me hace acordar a las gratiferias, viste, que se están haciendo, que se hacen. Se supone que por ahí una persona va a ir y no va a decir, bueno, quiero esas 10 camperas para mí solo. Y esas 40 remeras y esos 20 pantalones. Se supone que por ahí al saber que es gratis y se supone que uno tiene que pensar qué es lo que necesitas, se va y saca eso. No sé si me explico. Sí. A mí me gusta más la idea que propusieron Gabriel y Nauta de que es parecido a la gratiferia, nada más que los objetos están recirculando, son objetos en desuso, recirculación de objetos en desuso. Es como una gratiferia, pero la persona va a buscar un martillo o lo que fuere, lo usa el tiempo que lo necesite y después lo devuelve. Hay todo un protocolo, lo han pensado muy bien. El tiempo de, por ejemplo, se te dan 7 días para asegurarse de que la recirculación sea más efectiva, entonces tenés el límite de 7 días y si lo necesitas por más tiempo podés volver y renovar el pedido, etcétera, y así. Es una idea muy interesante porque intenta establecer un centro de acceso en este mismo sistema, así que está buenísimo. Cosas que le sobra a la gente en su casa la dejan ahí para que el que la necesite la use. Si yo quiero cortar el césped de mi patio y no tengo cortadora de césped, en vez de comprar una voy ahí, pido una, vengo, corto el pasto y la devuelvo, ya está. Y así. Es buenísimo. Es buenísimo porque no estás aportando al sistema en comprarte una User joined your channel. Portadora, bueno, es chiquito, pero es algo. Exacto, eso, esa es la idea. Pero lo que me gusta más de eso es que apunta al cambio de valor en las personas, de que se den cuenta de eso. De que se den cuenta que está lleno de recursos en el mundo. Está lleno. Y se siguen vendiendo cosas y fabricando. ¿Para qué? Si está lleno de casa y gente que tiene cosas que ni usa, a lo mejor. Y otras personas necesitan eso y así. Entonces, eso, por eso lo veo interesante y me parece superior a la gratis. Disculpa, Mats, ibas a hablar y te corté. No, solo pensé en lo que dijiste de... hacemos ya lo que dijiste. Entre amigos... si yo tengo algo y lo necesita un amigo, se usa eso, yo también de sus cosas, y es un sistema que existe ya, pero en muy limitado. Sí, claro, esa es más o menos la idea. Porque sucede eso. No sé, yo por ejemplo he necesitado agujereadoras para la pared, o taladro, no sé cómo le dirán. Y bueno, tengo que moverme para ver si alguien me puede prestar una. Y yo sé que a lo mejor algún vecino mío tiene y a lo mejor no la usa, y la tiene guardada y qué sé yo. Entonces lo que haría es eso, es un centro de acceso donde uno puede ir y acceder a un recurso que necesite, usarlo y devolverlo. Como en una biblioteca, uno va, saca un libro, lo lee y lo devuelve. Sí, exactamente. Es como dicen los ingleses, what goes around comes around. ¿Qué significa eso? Lo que va a ver, lo que va viene, lo que va se devuelve, pero creo que el significado es diferente. Es como real, significado real es que lo que tú haces se te devuelve en el sentido malo. Si tú haces algo malo, se te devuelve. Si haces algo bueno, se te devuelve lo bueno. Otra cosa, como hablaba Goyne, es acerca del cambio de valores. También tiene, por lo menos tú puedes tener un mundo perfecto, pero si los valores no cambian, vamos a seguir en la misma cosa. Y una de las cosas que hablan aquí es de algo por nada, donde la gente todavía siente mucha, mucha culpabilidad de recibir algo gratis, de poder tener beneficio de algo sin tener que dar algo a cambio. Y esa es una de las cosas que también nos presenta problemas, porque muchas veces yo también lo he visto personalmente, que trato de hacerle favores a las personas con sus computadores, y es imposible hacerlo sin que ellos te den algo, sin tener que pagarte o algo así. Está muy dentro de nuestra cultura y no, y si no, entonces si no les cobro, entonces vienen y no me llaman más. Se sienten tan culpables que prefieren estar con su computador dañado que llamarme. Y ese es muy comportamientos que te limitan y te detienen de hacer algo, es muy, puede ser muy problemático. User in your channel stopped recording. Ok, ¿algún otro comentario? No. Ok, bueno, voy a detener la grabación.